En el control, puesta en el aire, y también a Victoria Lupu en el área de prensa de la radio, que nos acompaña todos los domingos a esta hora. Vamos a escuchar un poco de música, enseguida venimos ya con el programa. Levantar un poco el ánimo. Vamos a aprovechar también para saludar a Gloria, que mañana cumpleaños, ¿sabían? Mañana es el cumpleaños de Gloria Barbosa, la saludamos y saludamos a nuestra amiga Mónica Bronzi, que comenzó con nosotros este ciclo hace unos meses y después no pudo seguir, pero también fue el cumpleaños de ella, así que la saludamos. Ahora sí, vamos a escuchar la columna de Carlos Buch, que nos habla un poco de economía, me parece, ¿no? Muy buenos días. Hoy felices por compartir un domingo más con ustedes aquí en Radio Nacional. Muy buenos días, Juanjo, muy buenos días, Gloria. Buenos días a todos los amigos que están del otro lado del micrófono. Hoy vamos a compartir algo que nos puso muy contento, que fueron la demostración de civismo y de democracia en los países vecinos. Recordemos Bolivia, Brasil y últimamente Uruguay. Vamos a compartir una nota de Alfredo Serrano Mancilla, doctor en Economía, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Nos comenta él que no hay restauración conservadora en América Latina. Y dice así: lo intentan, pero no, lo pretenden los medios conservadores, lo ensayan los poderes económicos, lo ansía la vieja derecha, pero con un nuevo relato. Lo ambicionan desde el norte para seguir teledirigiendo al sur, pero no saben cómo ganar las elecciones, fundamentalmente porque cometen un grandísimo error. Creen que hablan a otro pueblo, a un pueblo irreal que no habita cotidianamente en estos países en los que se han producido transformaciones sociales y económicas en tiempo récord. Buscan nuevas fórmulas que abusan de una imagen fresca, de un candidato más joven, con discurso post-político, aparentemente desideologizado, y siempre sin querer confrontar, como si la política fuera posible sin ello. El bando opositor al cambio de época post-neoliberal en América Latina es consciente que ha de jugar en otra cancha. El desplazamiento en la centralidad del nuevo eje político es tan hegemónico que la propia derecha rebusca reinventarse para disputar cada cita electoral. Los nuevos liderazgos regionales han decidido lavar su narrativa, dejando de insistir en eso de la inversión extranjera, la seguridad jurídica, los tratados de libre comercio, los programas de autoridad. No se atreven en público ni siquiera a cuestionar el rol del Estado en algunas áreas económicas, ni a interpelar las políticas públicas redistributivas llevadas a cabo en muchos países. Desde hace unos años optan por otra vía, no cuestionar el pasado, pero sí discutir el futuro, prometiendo que con ellos todo puede ser mejor. Y prefieren realmente sintetizar toda su crítica en la inseguridad ciudadana, en la falta de libertad de prensa y en eso del populismo, aunque muy bien no sepan qué quiere decir con ello. Sin embargo, dejan que sean los grandes grupos mediáticos los responsables y portavoces del "todo está mal", aunque corriendo el riesgo de que estos no sintonicen con el nuevo sentido común de la época. Ese juego de roles a veces parece proporcionar resultados contradictorios. De hecho, no llega a ser efectivo debido a que la prensa opositora todavía cree que sigue viviendo en el pasado neoliberal. Este desfase evidencia las contradicciones del bloque conservador. Los líderes de la derecha partidaria opositora demuestran ser mucho más hábiles y flexibles para cambiar su discurso que la propia derecha mediática. Hasta el momento los conservadores siguen perdiendo, a pesar de los intentos de Capriles en Venezuela, de Rodas en Ecuador. Ganó la alcaldía, pero perdió apabulladoramente en la última cita presidencial. de Doria Medina en Bolivia, de Marina Silva o Aécio Neves en Brasil y La Calle en Uruguay en primera vuelta. Muchos de estos nuevos perfiles darían para cualquier película de Hollywood, pero continúan sin ganar elecciones. Las últimas victorias para derrocar a un gobierno progresista solo la consiguieron con golpes antidemocráticos tanto en Honduras como en Paraguay. Aún lo siguen procurando con golpes de eso que llaman mercado en Venezuela, con un dólar ilegal que amenazan constantemente y con prácticas usureras del rentismo importador que somete al pueblo a una inflación inducida. En Argentina, con fondos que buitrean y con devaluaciones forzosas por prácticas especulativas, cambiarias o sojeras. Lo van a seguir buscando por todo tipo de vías parademocráticas, pero también están condenados a buscar la fórmula para ganar en las urnas. Después de la victoria rotunda reciente de Evo Morales en Bolivia, reelegido por el 61% de los votos, llegó el triunfo de Dilma Rousseff en Brasil por el 51,63%. La presidenta brasileña vence por más de 3 millones de votos al representante del viejo modelo neoliberal, Aécio Neves. Ni la genuina performance de Marina Silva en primera vuelta, ni todo el poderoso establishment que defendió a Neves en la segunda, han podido con el proceso de cambio en Brasil, iniciado con la victoria de Lula allá por el 2002. Son 14 años y es la cuarta victoria consecutiva del Partido de los Trabajadores sin que la oposición pueda arrebatársela. Ya ni sirve la explicación maniquea de que todo se debe a la bonanza económica mundial o al viento de cola. ¿Se acuerdan? Son tiempos de recesión económica mundial y el apoyo popular al proceso sigue siendo mayoritario. En Brasil, no es que todo sea color de rosa, pero las luces predominan sobre algunas sombras. Se han reducido mucho la pobreza en estos años y también la desigualdad, y se han mejorado las condiciones económicas y sociales de vida de la mayoría social. Esto no se consigue por arte de magia, sino que ha habido una voluntad política de cambiar el modelo económico, democratizándolo y reinsertándolo más soberanamente en el mundo. A este escenario hay que sumarle Uruguay porque, según datos oficiales, el progresista Frente Amplio también es la fuerza más votada en primera vuelta, con el casi 47%, siendo el máximo favorito para ganar en la segunda vuelta contra la propuesta neoliberal liderada por La Calle Po el próximo 30 de noviembre. En ese país, ni el hijo de un presidente en dictadura, Bordaberry, del Partido Colorado, ni el hijo de un presidente de los 90s neoliberales, La Calle Pou, del Partido Nacional, pudieron contra la propuesta de continuar del cambio que venía liderando Pepe Mujica. Así, la Alianza del Pacífico, como nueva forma de integración neoliberal en América Latina, alentada por Estados Unidos y la Unión Europea, tendrá que seguir esperando a tener nuevos allegados. Por ahora, el bloque de países progresistas sigue sin perder elecciones presidenciales. El chavismo, con Nicolás Maduro en Venezuela, Cristina Kirchner en Argentina, a la espera de lo que pueda pasar el año próximo, Rafael Correa en Ecuador, Sánchez Serén en El Salvador, Daniel Ortega allá en Nicaragua y recientemente Evo Morales en Bolivia. La última revalidación la obtiene Dilma Rousseff en Brasil y previsiblemente Tabaré Vázquez en Uruguay. En definitiva, amigos, sí se puede afirmar que lo que hay en América Latina son intentos de restauración conservadora, pero no una restauración conservadora. Ha sido un gustazo compartir estas líneas con ustedes. Nos estamos escuchando. Chao. Bueno, muy bien. Escuchábamos a Carlos Buch, que nos contaba sobre el avance, la pretendida avanzada de la derecha en Latinoamérica, que hasta ahora no le está resultando, ¿no? Ya lo hemos visto en dos o tres países. Empezó en Venezuela, después siguió Bolivia y ahora en Brasil. Y pretenden hacerlo también acá en la Argentina. Antes de preguntarle algo, la vamos a presentar. Se llama Viviana Guardia. Es una amiga, ante todo ella es una mujer muy, muy bonita, muy bella, y tiene una familia muy linda. Ella conduce un programa de radio en una FM de acá de Mendoza, y la hemos invitado a compartir esta mañana con nosotros para charlar un poco de su programa, porque ella está, además, es una gran militante y le gusta mucho conversar con las organizaciones sociales. Así que, ¿cómo te va? Buenos días, Viviana. Hola, Juanjo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y bueno, por estos piropos que me has dicho, voy a venir todos los domingos a las 9 de la mañana, voy a hacer ese, mirá, hasta ese que sacrificio. No, hasta que no te vea bailar flamenco de vuelta, no sé, mira. Está difícil. Bueno, un gusto estar acá con vos y un saludo a toda la audiencia de Nacional, Nacional que llega a cada lugar de la provincia, ¿no? Que es maravilloso, así que un lindo domingo para todos. Bueno. Entonces, ¿qué te pareció esto que decía Carlos Buch sobre el avance de las derechas? ¿Qué opinás? ¿Qué opinión? Porque vos tenés una visión política, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay todo un proceso, estamos en un proceso, me parece, desde lo político, como de bisagra, ¿no? Mm. Una bisagra compleja a nivel latinoamericano, a nivel país, una bisagra que en el cual se pueden llegar a consolidar, a profundizar cuestiones sociales, de crecimiento económico, todos estos modelos de crecimiento, claro, endógeno, uh-huh, o puede producirse riesgos, más allá de que uno no quiera de alguna manera poner esta palabra, de algunos retrocesos, básicamente, en todo lo que tenga que ver con reeditar modelos como el liberalismo, el neoliberalismo de los 90, claro, que afectan lo político, lo social, lo económico, ya todos sabemos qué pasó. Entonces, es un proceso bastante, digamos, por un lado es inquietante, por otro lado es todo un proceso también que es creativo, me parece. A ver, es un momento que va a ser muy creativo. Creativo y muy divertido va a ser, porque uno va a encontrar un montón de cuestiones y cosas inesperadas. Nosotros que nos gusta por ahí desde los medios tratar de analizar, va a ser un proceso lindo, ¿eh? Va a ser, se viene un momento interesante donde la sociedad va a tener un papel fundamental, que es ver hasta dónde se han consolidado procesos, uh-huh, hasta dónde ciertas conquistas sociales y políticas están instaladas en la gente, y bueno, me parece que eso está bueno. Sí coincido con el Carlitos de que evidentemente esos modelos que se tratan de poner neoliberales, ya sabemos los resultados, nunca fueron, claro, beneficiosos para la gente, ¿no? Y tratan como de seguir imponiéndose, ¿no? Y desestabilizar a través de sus herramientas, de sus organizaciones, a los gobiernos que son de carácter progresista y que ayudan de algún modo a superar la crisis económica o social que vive el ser humano, ¿no? Exactamente. A mí me gustó eso que dijiste, que va a ser muy creativo. Sí, sí, claro. Va a ser muy creativo porque creo que vamos a encontrar algunas alianzas inesperadas, ¿no? Uh-huh. De la gente que está muy desesperada y que ideológicamente no, uh-huh, tiene una coherencia. Bien. Entonces, uh-huh, me parece que ahí va a ser algunos intentos que hay que uno, perdón, algunos intentos que uno está viendo en este momento que realmente son mezclas increíbles, ¿no? Entonces me parece que eso va a ser una cosa creativa, pero irónicamente, ¿no? No, está muy bien y además está bueno ver los personajes que intentan representar, digamos, esta parodia que por ahí se da acá en la Argentina, ¿no? También me gustó ver cómo en Brasil, por ejemplo, se presentaba a Marina la ecologista o ambientalista, como una de las posibilidades. Sin embargo, no llegó a lo que pretendían los medios hegemónicos o tal vez las derechas, de que ella fuera una de las que podía disputar el poder en Brasil. Sin embargo, no fue así, ¿no? Esa equivocación también se está dando en Argentina, con la famosa oposición ¿no? Esta alianza que se trata esos de hacer. Esos unen que se desunen, digamos, por ponerle nombre, ¿no? Entonces se trata de pegar de algún modo y no, claro, y no resulta. Y no hay manera. Sí. Yo creo que en realidad lo bueno de esta década, hay muchísimas cosas buenas, ¿no? Pero desde lo periodístico me parece que presentar esta ruptura real que hay en los medios, ¿no? Absolutamente, digamos, que antes estaba disfrazada con sí, la supuesta, digamos, independencia, objetividad, puso, de alguna manera, transparentó ciertas situaciones y hizo que la gente hoy, que es, digamos, por ahí la gente común, pueda saber qué está escuchando, ¿no? Qué está leyendo, qué está viendo, y saber, de alguna manera, de dónde viene su pensamiento, quiénes bancan económicamente y políticamente sus palabras, y que esta cosa pretendidamente ingenua no existe. Claro, sí, es... Está bueno, digamos... está buenísimo. Entonces cada uno puede después elegir. Yo puedo escuchar, no sé, puedo escuchar Nacional, o puedo escuchar, qué sé yo, una radio de Mitre, por decir, ¿no? Sí. Pero uno ya sabe desde dónde lo está escuchando. Y digamos, todo el mundo puede escuchar. Digamos que está todo, digamos, abierto, ¿no? Transparentado. Sí, sabemos quiénes son los que manipulan de un modo, los que tienen su propia verdad, los que tratan de llevar la cosa para su lado. Exacto. Y también lo que opina el gobierno y aquellos que somos parte, digamos, de este proyecto nacional y popular. Seguro, ¿no? Seguro que sí. Entonces, eso también me parece muy interesante. Seguro que muchos tendrían su visión sobre este tema. Pueden comunicarse al 156-51-55-22 por mensaje de texto. Lo pueden hacer por Facebook a paisajesymiradas@facebook o por correo electrónico paisajesymiradas@gmail.com. A toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana. 27 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Pasión. Yo vengo desde un pueblito donde en la noche guardan los grillos. Bueno, y ahora continuamos aquí en Paisajes y Miradas. Estábamos conversando con Viviana Guardia, que tiene, y bueno, y justo llegó otra invitada que tenemos para hoy, Mirta Capdevila, que es del barrio 9 de Julio Norte, de acá de la zona de Chayao. Vamos a conversar un ratito con ella. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, estábamos charlando acá con Viviana. Ella tiene un programa de radio en una FM que se llama FM Andina. Y el programa se llama Desde el Pie, que es un programa... Contanos. Sí, el programa está destinado a las organizaciones de la sociedad civil, uh-huh. Es decir, a todo lo que son distintos grupos, uh-huh. Ya sea formalizados o no, grupos comunitarios, organizaciones de base, asociaciones, fundaciones por ahí de mayor desarrollo. Básicamente la idea es tratar de mostrar, ¿no? Y ponerle voz a toda esa gente que muchas veces no tiene voz. Y por otro lado la cultura, ¿no? En especial darle de alguna manera un espacio a todos los jóvenes, a toda la gente y no tan joven, pero que son esos talentos que están ahí escondidos y que bueno, nos parece que hoy por ahí los medios de comunicación, algunos, están llenos de todos los titulares, son todo lo malo que pasa en la sociedad, ¿no? Es decir, toda la sangre, todos los muertos, toda la inseguridad. Todo lo que es la violencia, ¿no? La violencia. Se incentiva la violencia. Digo que en realidad la violencia existe, no uh-huh. la estamos negando, uh-huh. existió, claro. Sí. Pero también existe un montón de otras situaciones que creo que somos los más que no somos claro. violentos, que tratamos de generar... Que es la mayoría que es de la mayoría personas. De la sociedad. Y gente que sigue sí. creyendo en el país, en el trabajo colectivo. Entonces, bueno, esa fue la idea de hacer este programa. Y bueno, ya llevamos 3 años. Mucho tiempo. Es el sí. tercer año que estamos transcurriendo. Y la verdad que con mucha alegría, porque... uno va aprendiendo y va descubriendo, yo sábado a sábado voy descubriendo realmente muchísima gente nueva, uh-huh. que hace trabajos por tema del medio ambiente, por discapacidad, para adultos mayores, que arman un comedor comunitario, que hacen charlas de mujeres para terminar con el tema de la violencia y el maltrato familiar. Bueno, entonces, también mostrarles humildemente, ¿no? Desde un espacio de radial a la gente, estos temas nos parece que es importante, ¿no? Porque también es decirle, no todo está mal y hay otra mirada. Ese es un poco el espíritu de Desde el Pie, ¿no? Bien. Y estás ahí con un grupo de gente que colabora. Sí, estamos con un grupo de gente, estamos con Carla Araya, que es comunicadora social, que se encarga, bueno, de distintos temas y que la verdad que hemos armado una dupla fantástica, con Caterina Mésaga, que hace toda la parte cultural, Paloma Escalco, en todo lo que es defensa al consumidor, porque la idea es que tratar que la gente pueda también aprender a defender sus derechos como ciudadanos. Claro, no tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos y a la hora de consumir uno nunca los tiene, ¿no? ¿Viste? Parece que, chao. Si te compraste algo y salió mal, bueno, marche preso. Vaya y paga y después reclame, ¿viste? Sí. Ese reclamo no viene nunca. Verdad. Exacto. Y después, bueno, también Paloma es que algo que hace además también todo lo que es ayudarle a la gente en trámites, en situaciones así muy concretas que puedan... pequeños tips de cómo hacer que un trámite sea algo más agradable. Y bueno, es un emprendimiento ahí familiar, con amigos, con gente que nos divertimos mucho, porque la verdad es que esa es la idea. Así todas que... mujeres. Nos falta un varón, todas la verdad mujeres, que sí. Un grupo de mujeres que son muy activas, ayudan a las chicas, a las mujeres, a la familia y a las organizaciones. Me parece muy interesante que se difundan estas cosas, ¿no? Esto que vos decías de lo que está un poco silenciado por los grandes medios de comunicación. Sí, totalmente. Y la gente que a veces no tiene un espacio, un lugar donde meterse, ¿no? Exacto. Y más en una radio, por ejemplo, como esta, ¿no? Yo, cuando es una radio comercial, que nos hayan dado la posibilidad de hacer algo que no tenga que ver precisamente con esto, la verdad que está muy bueno. Estoy dentro. Así que está muy bueno esa posibilidad. Bueno, interesante. Vamos a conversar un poquito, ¿te parece, Viviana? Bueno. Con Mirta, a ver qué nos cuenta ella. Mirta viene, nosotros todos los meses, le hemos dicho a la gente de PROMEVA, que es el programa de mejoramiento de barrios, nosotros estamos en contacto con la doctora Laurita Martínez, que es la gerenta de ese programa, y con la licenciada Jorgelina Champaño, que es una de nuestras amigas que siempre nos dice, bueno, mira, estamos trabajando en estos barrios, estamos desarrollando actividades, que le mandamos un saludo a ellas, y bueno, nos dijo, nosotros decimos, bueno, que todo una vez al mes alguien de algún barrio vaya al programa y nos cuente qué están haciendo, ¿no? Y entonces hoy viene Mirta, nos va a contar un poquito cómo está la situación del mejoramiento del barrio ahí en el 9 de Julio Norte. Bueno, nuestra situación ahora está en que... ahí ¿ha mejorado? Se avanzó muchísimo. Me hicieron el asfalto, los baños, la gente que no tenía baños, y tiene unos baños que era mejor que el comedor que tenía. Claro, porque el 9 de Julio Norte, como muchos barrios de acá de Mendoza, eran lugares con viviendas precarias, ¿no? Y este programa, Mejoramiento de Barrios, lo que pretende es, a través de fondos del Gobierno Nacional, llevar a mejoras a estos barrios, ¿no? En cuanto a mejoras edilicias, ampliación de casas o mejoramiento, o poner el techo, o, como en este caso, los baños, ¿no? Y también el tema de el agua, las cloacas. Nos urbanizaron. Urbanización e infraestructura. Bien. Que si nosotros hubiéramos tenido que pagar para urbanizar, nunca lo hubiéramos hecho. No se podía. No se podía, era imposible, porque algunos podíamos, pero otros no. O sea que hubiera sido imposible. Y bueno, gracias A este programa, el ingeniero Busaki, Rubén Miranda, que él no... El intendente de la acera, Rubén Miranda, el ingeniero Busaki, que en ese tiempo, ahora está en el IPB, Busaki, sea, pero sí. Antes en ese tiempo estaba en obras públicas. Uh-huh. Y bueno, gracias al ingeniero Busaki, bueno, ahí conocimos todos los chicos del IPB, que fue una unión muy linda, porque ahí éramos todos iguales, ingeniero, arquitecto, la doctora excelente, otra... Laura. Laura es una hermana. Sí, Laurita es... muy trabajadora, Laura, sí, ¿no? Qué bueno. Es incondicional. Y bueno, los otros presidentes, el 12 de mayo, don... Tenemos el celular ahí que la están llamando. Sí, sí, mi marido. Está muy solicitada. Ay, mi marido, ¿qué? La vas a casa a hacerle la comida, que espera un ratito. No, que quedó afuera y él sigue para allá. Oscar León, de parte mando un saludo porque no ha venido porque está enfermo. Que le mando un beso grande. A León que es otro integrante del 12 de mayo, en Unión Vecinal del 12 de mayo, mi trabajador. Que también iba a venir, sí. Bueno, le compañero, mandamos un saludo. Él tiene... ¿Cuánto hace que estás viviendo ahí? Yo hace 23 años. Uh-huh. Vine, yo soy cordobesa. Bien. Me vine por la salud. ¿Córdoba capital o...? No, Capilla del Monte. Capilla del Monte, lindo lugar. Hermoso. Me vine por la salud de mi esposo. Uh-huh. Mi esposo es Martín. No te queda acento, ya casi nada, no te queda acento. Ya parece mendocino. No, lo que pasa es que nosotros más al norte no tienen tanto acento. No tenemos tanto acento como el cordobés. Claro. De la ciudad. De capital. Y bueno, compramos ahí lotecito que era campo. Miren lo que es la vida, ¿no? Yo siempre digo y le digo a varios. Yo no me vine a pasear y... Tengo un cuñado en el barrio San Martín. Ajá. Y pasé en un auto por ahí. Y yo decía, ay, ¿cómo esta gente puede vivir así? Y la experiencia, Dios, me hizo ver. Porque yo también viví como eso. Así, en pleno campo. En el campo, ahí feo. Ajá. Con pocas comodidades. Nada. Ajá. Venir de tener una casa cómoda. Uh-huh. A vivir en un cuartito ahí que se llovía todo, con barro, con... Fue muy duro, una experiencia. Muy duro, claro. Fue malo y fue bueno porque al mismo tiempo uno aprende, o sea, los chicos empezaron a valorar lo que es. Tenemos tres hijos y gracias a Dios mi marido está con vida, que si me hubiera quedado en Córdoba ya no. ¿Qué enfermedad tenía? Un problema con el asma, ¿no? La humedad le hacía mal. Sí, la... Y bueno, los compañeros, bueno, yo entré a la Unión Vecinal, no sabía nada, pues nunca había estado en una Unión Vecinal, nada. Ajá. No sabía nada, nada, nada, y nadie me explicó porque, viste esas tirantes que hay de la... Claro. Entre algunos vecinos. Lo que tuvieron, lo que tuvieron y... Y fui empezando a... Iba a la municipalidad y me sentaba a mirar a ver si conocía a alguien, porque no me conocía a nadie en la municipalidad tampoco. Que ahí tenía que... Porque en ese tiempo todavía estábamos en trámite de hacer todas estas cosas que se hicieron después. Claro. Una vez, tal Roberto Vélez. Roberto Vélez, sí. Que era concejal. Fue concejal en su momento. Sí, sí. Me dijo... Porque como estaba ahí, a mí se me caían las lágrimas porque yo no sabía qué hacer y... Y me dice, ¿qué pasó? Y le expliqué lo que me pasaba, lo que... Y bueno, me dice, yo te voy a ayudar, me dice. Pero y esas cosas que yo no sabía lo que la política, que nunca había trabajado en política, nada, o sea que... Uh-huh. Claro, Roberto Vélez era mala palabra en la municipalidad. Seamos sinceros, ¿cierto? ¿Quién puede decirlo? Yo la verdad que no sé. Claro. Bueno, y él sinceramente me dijo, claro, y bueno, como él me ayudó, yo lo ayudaba. O sea, yo vengo de un pueblo que es todo... No es que yo, si yo hago algo por vos, vos me debes, yo te debo, no. O sea, nosotros lo ayudamos porque él me ayudó, pero no porque él me obligó, ningún interés de nada. Uh-huh. Claro, pero yo después, cuando empecé a meterme más ya con un vecinal, ahí en la, tenemos el Chayao, en el Chayao tenemos una delegación municipal, bueno, y ahí se juntaban todas las uniones vecinales. Claro, primero era un apriete bar. Claro, porque ellos creían que había toda una tirantez política, claro, en ese momento, ¿no? Claro, pero esto hace mucho tiempo, ¿no? ¿Eh? Esto fue como en el 2000 y tanto, 2001, 2003. Por ahí. Sí, antes del 2003. Sí, antes. Mucho antes del 2003. Sí. No, me no, parece no. que esto fue cuando... El 90 y algo fue. 99 porque... al 2001, ¿no? Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Bueno, yo después... En épocas de la Alianza. Claro. Y si no fue antes. Claro, sí. Yo me acuerdo que Fernández Mejía nos decía en una entrevista, bueno, nosotros no somos tan corruptos como Menem. Dejaba... Pero después terminó todo mal. Sí, la verdad. Bueno, y entonces ahí empezaste a participar y después llegó este programa de mejoramiento de barrios, que ¿cuándo empezó a trabajar ahí en tu barrio? Y como en el 2003, 2004. 2004, ahí ya empezaron a modificar las cosas. Si no antes, yo no traía una carpeta y como salí tan apurada me la olvidé. Bueno. Y empezamos a trabajar porque empezaron con haciendo baño, arreglando las calles, las cloacas. Nosotros no teníamos nada más que... Teníamos agua clandestina que la pagábamos tan cara porque por hacer tantos trámites fue vinieron los que estaban obras sanitarias antes y nos midieron todo y nos cobraron una barbaridad que no teníamos ni idea de que cómo era lo que era. Entonces ahora lo que ustedes ya han logrado es la cloaca, el agua, la red de agua potable, cuneta, banquillo, todo, vereda, todo, ¿no? Todo, ya tienen todo, hasta las condiciones, asfalto también. Ajá, bien. Sí, lo único que falta es que la escritura, que estamos en eso ahora con Laurita y esta chica. Escriturar el lote. Escriturar el lote. A nombre de ustedes. A nombre. Pues sí, porque todavía está, o sea, nos viene la boleta a nombre nuestro, ajá, pero todavía está en el... bueno, ya lo escrituramos si Dios quiere y... Y ya me quedaría hacer, tenemos un lote nosotros, ajá, que es para hacer una unión vecinal. Bueno, yo le digo a mis vecinos, una vez que terminemos la escritura, vamos a luchar para hacer el salón. Para hacer un salón de la unión vecinal. Qué importante. Y tener que tenemos el plano, todo. Todo aprobado, listo que me lo aprobó la municipalidad, ajá, ¿no? La municipalidad nos ayudó. Y seguramente la municipalidad después le va a dar los materiales y todos para que hagan el... Es que sí, que el intendente una vez pasamos que cuando... Ah, entraron micros, que no entraban micros. También, tienen transporte. Sí, tenemos. O sea, el 7 entra que va al hospital Noti, que entra cada 2 horas. Y el 4 que va al hospital Carrillo, que entra 1:45. Pero ya es un poco más. Bien, sí, por supuesto. Ya si Dios quiere, van a empezar a pasarnos más seguido. No, con mayor frecuencia. Una bendición y. O sea, la municipalidad nos ayudó. Mucho. Sí, muchísimo, sí. Yo por ahí. Y la unión. La unión ese de tiempo, todos los vecinos. Unión, en ese tiempo estaba un señor Funes, que era del 8 de abril. Uh-huh. Bueno, Oscar León, del 12 de mayo. Uh-huh. Ricardo, que era del, no me acuerdo el apellido, del 9 de julio sur, y yo, 9 de julio norte. Bueno, la historia del 9 de julio les voy a contar, ajá, para qué, porque hay dos 9 de julio, claro, en el mismo... Ah, sí, en el mismo predio. En el mismo predio. ¿Por qué? Porque, o sea, el 9 de julio sur, en la gente que vivía en la villa, que era en Juncal en ese tiempo, compraron todo junto esta parte. Uh-huh. Nosotros, por la unión vecinal, que tenían, y el señor Aguín, compramos la otra parte, que quedaba, o sea, cada uno individual. Uh-huh. No sabíamos que era algo así... Claro, conjunto. Conjunto. Claro. Bueno, cada uno compró su lote, lo único que nos exigían no hacer rancherío, que se hiciera con materiales. Y bueno, y cada Uno empezó a comprar, a hacer, y yo le digo, yo y mi burro adelante. El señor Orozco, compramos, que ya falleció este, compramos los dos primeros lotes del 9 de julio, norte. Bien. Bueno, pero en ese tiempo era todo unido, no era norte ni... Era un solo barrio. Era un solo barrio. Bueno, un día fuimos a una reunión que la hizo el señor Ricardo, que era... Estaba el, un señor Hernández, que era el de la Unión Vecinal. Sí. Julio Hernández, que era de la Unión Vecinal. Uh-huh. Y no sé qué problema había, no, que lo querían sacar. Entonces ellos hicieron una reunión en la casa de este señor, que después fue presidente. Y bueno, y nos dijo que nosotros no teníamos nada que ver en 9 de julio. Ajá. Porque lo habían vendido usando la Unión Vecinal, pero que no pertenecíamos. Ajá. A la Unión Vecinal. Entonces por eso, junto a algunos vecinos, hicieron la Unión Vecinal 9 de julio norte. Se hicieron dos uniones vecinales. Dos uniones vecinales, que son... Mi unión vecinal son dos cuadras, dos manzanas. Está muy bien. Dos manzanas y media. Lo bueno es que la gente se vaya organizando como más le guste, como quiera, por afinidad, y no queden, digamos, ahí como discriminados ni nada, sino que todos tengan su propia participación. No, gracias a Dios. La verdad que es lo que han hecho estos chicos, Laurita Martínez, excelente, muy buena vecina, buena directora de directora de programa, gerenta, que le dicen, ¿no? Ingeniero. ¿Tienes algo para preguntarle, Vivi? Sí, la verdad que me gustaría primero reflexionar sobre lo que vos has planteado, que sí, me parece que es maravilloso el tema de y relacionándolo con lo que decía Carlitos, ¿no? Claro. Recién, ¿no? Uh-huh. En realidad, esta experiencia habla por sí sola, ¿no? Totalmente. Habla de todo, de cómo un barrio se organiza, cómo la comunidad se organiza, cómo si se juntan las uniones vecinales, cómo si de alguna manera se genera esa sinergia, se puede generar, y con diálogo, ¿no? Con las autoridades políticas se puede generar cambios, ¿no? Y también pensaba en los modelos, ¿no? Pensaba en los modelos, ¿no? Políticos que hablábamos en América Latina, claro, etcétera. Y también se ve reflejada en esto de la vivienda, ¿no? La inversión pública. La inversión puede ir para cosas visibles o puede ir para cosas no visibles, digo, porque apostar al agua de la comunidad es apostar a la salud. Claro. Es apostar a una población con condiciones sanitarias adecuadas y dignas. Una calidad de vida más. Una calidad de vida distinta, uh-huh, con derechos. Es todo un modelo, ¿no? Muchas veces eso que es esos caños que van por la tierra pero que tienen vida, ¿no? Sí, sí. Y otra cosa es el modelo de trabajar exclusivamente lo externo, ¿no? Hacer unas plazas maravillosas, claro, con florcitas, donde ya no hay un cordón, uh-huh, que se para pintar amarillo, pues están todos pintados. Pero si vamos al fondo, hay lugares de la población, ¿no? Uh-huh. Y barrios en algunos departamentos donde estas condiciones de salud, estas condiciones que tienen que ver con el hacinamiento, ¿no? Es decir, cuando hay más de tres personas por cuartos, con todas las dificultades sociales, de situaciones de potencialidad de violencia, siguen. Entonces, esta experiencia es donde la realidad habla por sí sola, no necesita más mediadores, ¿no? Hay un modelo que tiene que ver con, digamos, lo competitivo o con lo externo, con el pragmatismo, y este otro modelo que tiene que ver con la dignidad, la recuperación de derechos, el valor de lo humano, ¿no? El valor de la salud. Y a mí me parece que esos son los dos modelos que vos decías cuando decías va a haber mucha creatividad. Dos modelos en juego. Totalmente. ¿Mm? ¿No? El que va hacia, digamos, lo que ya sabemos que hemos vivido en la década del 90, y este nuevo modelo, o este modelo, que también es nuevo, pero tiene muchos años, muchas décadas, que comenzó hace mucho tiempo, que es el recuperar la dignidad, los derechos, y en ese sentido creo que Mirta y sus vecinos, como muchos otros barrios, ¿no? Otros lugares de Mendoza, que están trabajando en este programa de mejoramiento de barrios, han ido recuperando, ¿no? Y creo que para muchos esto es un ejemplo y también es algo digno de imitar, ¿no? Así que estamos agradecidos que nos hayas venido a contar tu historia, la historia de los vecinos del barrio 9 de Julio Norte. Sí, o sea, ahí trabajamos, o sea, nosotros, o sea, Yo soy la presidenta del barrio 9 de Julio Norte, pero ahí trabajamos todos y trabajamos para todos. O sea, ajá, 8 de abril, 9 qué de julio, bueno, 12 de mayo. Y incluso yo he estado en una acción, trabajé, o sea, de ¿cómo te puedo explicar? De la Unión Vecinal, después en la delegación municipal, se juntaban todas las uniones vecinales para, o sea, uniones vecinales y clubes y los abuelos, los jubilados. Sí. Y de ahí sacábamos una mesa que nos juntábamos todos y ahí sacábamos nuestros problemas. Y bueno, fui presidente del CUP, del CUP que era, no recuerdo cómo se, bueno, era de la, para de todos, todas las uniones, de todas las uniones, como una federación, como un una federación, claro, que eso lo hizo el señor, nuestro intendente Rubén Miranda. Bueno, fui presidenta de eso, gracias a Dios, y salí, o sea, bueno, conocí muchas cosas buenas. Has hecho de todo. Y la ayuda de, bueno, en ese tiempo ahí ahora estaba el señor Daniel Basile, que es nuestro delegado del Chayá, que nos ayudó bastante. A mí me ayudó un montón. Y yo en ese tiempo no era municipal ni no tenía sueldo. O sea, trabajaba honores. Trabajé 10 años honores. Muy bien, entonces te agradecemos, Mirta, por habernos acompañado. Ahora vamos a escuchar a Gloria Barbosa. Estuvimos hablando aquí un ratito con Mirta Capdevila, del barrio 9 de Julio Norte, que es la presidenta de la Unión Vecinal, y bueno, ellos a través del programa de mejoramiento de barrios nos contaba todo lo lindo que les ha pasado en este tiempo, ¿no? Así que gracias por habernos acompañado un ratito. Gracias. Vamos a escuchar entonces ahora a Gloria Barbosa, que nos trae alguna reflexión sobre los principios de acción válida. Vamos a escuchar. Hola amigos, y llegando al final de este programa, lo prometido, seguir pensando y repensando los principios de acción válida. Para este domingo, y para que nos propongamos revisar nuestra acción, el principio de acción inmediata, que dice así: si persigues un fin, te encadena. En cambio, si todo lo que haces lo realizas como un fin en sí mismo, te liberas. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos enseña a obtener beneficio de toda situación intermedia que nos lleva al logro de un objetivo. ¿Quizás quiere decir que no se deban tener fines? No, no está diciendo eso. Porque la planificación de cualquier actividad, de cualquier proyecto, la hago para llegar a un fin. Tiene un propósito. Lo que se está explicando aquí es que, dado un fin cualquiera, todos los pasos que vaya consiguiendo que me lleven a él deben considerarse del modo más positivo posible. De otro modo, cualquier actividad anterior al logro de ese fin me va a provocar una situación displacentera, porque voy a ser feliz, voy a tener la felicidad o voy a dejar de sufrir cuando llegue a eso que quiero. Entonces, ¿qué pasa si solamente estoy esperando un fin? Pasa que si el fin se logra, pierde sentido por ese costo vital que representa todo lo que yo invertí en esos pasos. ¿Se acuerdan el cuento, esa famosa anécdota de la lechera que iba por el camino pensando todo lo que iba a hacer si es que lograba vender el contenido del cántaro que tenía? Y que fue tan estaba tan ensimismada en esos planteos, si vendo esta leche voy a comprar esto y con eso voy a comprar lo otro y con eso que tenga seré rica, y tan ensimismada estaba con esto que tropieza, se le rompe el cántaro y pierde el elemento que necesitaba para hacer su negocio. ¿Nos habrá pasado alguna vez esto de solamente estar esperando para disfrutar llegar a un fin y olvidarnos de todos esos pasos intermedios? Esto es lo que quiere decir, que cada cosa la tengo que hacer como un fin en sí mismo. Ahora, ¿cómo nos podemos proponer de revisar nuestra acción para sacar provecho de las etapas intermedias, de ir pudiendo disfrutar de lo que vamos obteniendo antes? Acá va nuestra propuesta de reflexión para esta semana. Así podemos entender este principio que dice que hay que disfrutar de todas las cosas. El primer ejercicio es considerar alguna situación actual en la que se persiga un fin, y así trate de completar los pasos necesarios con la mayor perfección, dejando de lado el objetivo como algo secundario. El segundo ejercicio tiene que ver con recordar situaciones en las cuales los fines fueron desproporcionados respecto de los pasos que se iban dando para alcanzarlos, y recordar cómo, en consecuencia, todas estas situaciones y proyectos fracasaron. También nos ha pasado, ¿eh? Estar tan ensimismado y ponerle tanta carga a eso que voy a lograr que no voy realizando los pasos intermedios. El tercer ejercicio es recordar situaciones en que la preocupación por los fines y el olvido de los pasos inmediatos hicieron directamente fracasar todo el proyecto. Y el cuarto, como siempre, en el que más aprendemos, que es dando a otros, es comentar detenidamente con otra persona, con algún amigo, el proyecto, el problema de los fines y de las actividades que se llevan a cabo para alcanzarlos. Tratar de enfatizar la importancia de los pasos previos para lograr los fines, como si esos pasos fueran fines en sí mismos. Si esto de ir viendo cada paso como un fin en sí mismo nos puede ayudar, nos puede enriquecer y nos puede abrir el futuro. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias. Muy bien, Gloria, nos ha hecho reflexionar un poco sobre perseguir o no perseguir fines. ¿Qué le parece así en una línea? Me encantó, la verdad que me encantó. Maravilloso, y bueno, cómo conectarse con el día a día, ¿no? Y eso, el paso a paso. El paso a paso. Disfrutar eso que... Uh-huh. Por ahí uno se queda esperando el fin, y a lo mejor el fin no llega o tarda demasiado. Y el día que se acabó el fin, chao. Sí. Así que, qué lindo. Muy lindo, Gloria. Te felicito. Bueno, muchas gracias, Vivi, por habernos acompañado hoy, por haber venido a esta entrevista. Y bueno... Te escuchamos los sábados, ¿no? Sí, bueno, gracias, muchas gracias. La verdad que estoy emocionada, como te decía fuera de micrófono recién, a estar en este lugar increíble que es Radio Nacional, que es parte de la cultura y de la historia, ¿no? Radio Nacional tiene una carga simbólica. Estar en este lugar, le vamos a contar a la gente, yo le puedo contar, sí, a la gente que está acá, que es un lugar maravilloso, ¿no? Donde uno, o sea, los chicos están mirando ahí, pero son parte de la historia, de este lugar que está lleno con estos long play increíbles, con este piano donde han pasado artistas de todo tipo. La verdad que es muy emocionante estar acá, así que te agradezco. Es un estudio muy importante. Sí, así que te agradezco muchísimo la invitación. Bueno, lo he pasado muy bien y bueno, como dice, también cerrando un poquito, nosotros en Desde el Pie, que fue de alguna manera una creación, una inspiración así de Zita Rosa, donde hablaba de que no hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie, ¿no? Y este ejemplo de lo que están haciendo ustedes allí en la Unión Vecinal, me parece que es el más claro ejemplo de cómo estos procesos se pueden ir de alguna manera de a poquito transformando. Y así que es un gusto de haber compartido esta mañana con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a nosotros también y saludamos a toda la gente que está escuchando la radio pública. Les mandamos un abrazo y será hasta el próximo domingo a las 9:00.